Tenemos hoy dos invitados con nosotros en este escenario, dos invitados de lujo. Uno de ellos es Joel López de Deluxe, a la guitarra. Y otro es el mismísimo Antonio Vega. Fuerte aplauso, por favor. Si volviera a nacer y empezara de nuevo, volvería a buscarte con mi nave del tiempo. Si el destino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decir que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. Yo en los labios, la radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo va? Amaral, grandes amigos.